amanece con las noticias de los cambios de hoy. Pues se oyen por todo el mundo inundaciones que causan destrucción. Esto es por causa del hombre, por su avaricia, y que no hay temor de Dios. Destruye su propio ambiente y también con ella su propia destrucción. Si se pierde este mundo, yo ya me fui con Cristo a una tierra nueva donde no hay injusticia. Si se pierde este mundo, yo ya me fui con Cristo a una tierra nueva como en el paraíso. Sin Cristo va caminando hacia su perdición, porque el Dios de este siglo le ha endurecido mucho su corazón. Pero si vienes a Cristo, habrá en tu vida una transformación. Tú cantarás conmigo a este mundo esta nueva canción. Si se pierde este mundo, yo ya me fui con Cristo a una tierra nueva donde no hay injusticia. Si se pierde este mundo, yo ya me fui con Cristo a una tierra nueva como en el paraíso. Se pierde este mundo.